Es evidente que hasta ahora no se ha elaborado alguna forma de respuesta que frene esta vorágine golpista. El atentado a Cristina es parte de ese mismo plan, y como todo plan criminal de envergadura requiere una respuesta adecuada, que no se está dando, insisto. Uh-huh. Institucionalmente no están teniendo la respuesta adecuada, precisamente porque, entre otras cosas, el Poder Judicial está infiltrado por la propia organización criminal. Hay que, insisto, mirar más en perspectiva. Acá la responsabilidad política, la primera responsabilidad política, la tiene el presidente de la Nación y el Congreso de la Nación. Todo el Estado argentino tiene una cantidad de recursos y resortes para enfrentar situaciones como esta, no lo están haciendo, y bueno, en la medida en que no tomen la decisión política de enfrentarlo, vamos a estar cada vez peor.